Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro tan particular que tenemos en Cines, en Zona Este. Y hoy en concreto para hablar de psicofonías, que es de lo que hoy vamos a intentar ilustrar a todos los que estáis aquí presentes y que de alguna forma sepáis, comprendáis mejor lo que es el concepto de psicofonía, cómo grabarlas. Pero vamos a escuchar también, vamos a escuchar psicofonías. ¿Cuál es la pretensión durante la próxima hora y 20 hora y media con vosotros? Vamos a hacer un viaje a lo largo de la historia de las psicofonías. Eso va a ser lo primero que se va a plantear. Vamos a conocer cómo surgen, cuándo se graban las primeras. Es un fenómeno moderno, es un fenómeno que tiene ya un tiempo, hace más de un siglo. Hay inventores que quisieron contactar con ese más allá a través de sus inventos. ¿Qué nos ha vendido la ciencia sobre lo que son las psicofonías? ¿Lleva razón o no lleva razón? ¿Está equivocada o no está equivocada la ciencia? Siempre vamos de la mano de la ciencia, que también tiene mucho que decir en todo esto. Vamos a hacer de inicio ese viaje por lo que son las psicofonías y su historia. Vamos a enseñaros algunos métodos para grabar psicofonía, antiguos y modernos, y vamos a escuchar psicofonías. Entre ellas vamos a escuchar la psicofonía más larga del mundo, de Germán de Argumosa, que no se suele poner porque dicen que está maldita, y claro, está maldita, pues nadie la quiere poner. Yo la voy a poner bajo vuestra responsabilidad. Es cierto, es interesante. ¿Tenéis seguro de vida? Bueno, bien, me gusta esa risa nerviosa, me gusta. Vamos a escuchar la psicofonía más larga del mundo. Vamos a escuchar la psicofonía del infierno, la del pozo de cola, que yo os explicaré un poquito. Si no suena nada de lo que os estoy diciendo, no os preocupéis. La pretensión es que cuando nos vayamos de aquí, vayamos sabiendo de qué va todo esto, ¿no? De qué estamos hablando. Y vamos a poner también algunas psicofonías ya más populares, grabadas aquí, grabadas en España, y que yo estoy seguro que os van a gustar. Para finalizar, vamos a enlazar con quizás el motivo de nuestra próxima conferencia aquí, que se va a llamar Espíritus. Con eso digo todo. Hay muchas pretensiones con respecto a ello. Posiblemente será en el mes de agosto. Hoy, fijaos, hoy tenemos nuestras reservas, como iba a funcionar esto en pleno mes de julio, poquita gente en Sevilla, mucha calor, ¿verdad? Y sin embargo, dais siempre la alegría que siempre está lleno. Con lo cual, a nosotros creemos que no ganamos nada además con todo esto, ni el cine ni yo. Con lo cual, aquí si gana alguien es el de las palomitas, ¿eh? Porque nosotros aquí, que no ganamos nada con todo esto, que también hay que decirle, hay que agradecerle a Zona Este, a los cines, que nos habiliten la sala para precisamente una vez al mes hacer este tipo de reuniones, pues poder hacer en agosto este especial que se va a llamar Espíritus, y que, ¿por qué no?, también haremos una sesión de espiritismo en diferentes vertientes a la vez que hablaremos de espiritismo. Pero si yo pregunto a vosotros cuándo se graba la primera psicofonía de la historia, ¿me lo sabíais responder? ¿Alguien tiene una idea de cuándo fue? Allí una manita. Casi, casi, pero no. Eso fue el padre Pellegrino Hermeti, allá por el año 1957, el cronovisor. Pero no es exactamente. Fijaos, la primera psicofonía de la historia la graba un señor que se llamaba Valdemar Borgas, se llamaba. Y Valdemar Borgas, este hombre, fue a Siberia a grabar los sonidos de las tribus que allí estaban, y de alguna forma él puso y dijo, venga, vamos a tratar de grabar, de recrear lo que estas personas van a hacer, lo que estas personas están aquí canturreando bajo sus ritos ancestrales y demás. Y directamente fue lo que hicieron. El problema es que cuando estaban grabando se encuentran con algo. ¿Y qué es ese algo? Porque de fondo, muy de fondo, lo que sonaban eran voces. Voces que él ni su equipo habían presenciado. No estaban simplemente en ese momento. ¿Qué habían grabado? Técnicamente ellos no lo sabían. Imaginaos, estaban grabando bajo un disco de pizarra. Es decir, estamos hablando del principio del fonógrafo. Año 1901. Es decir, estamos hablando de hace ya más de un siglo, hace 123 años. Y sin embargo, aquella fue la primera psicofonía de la historia. Luego, hay dos señores en el año 1904, dos holandeses, Malter y Salto, que graban también a través de un aparato que le llamaban el dinamógrafo. Ellos creían, eran dos médicos, tenían el concepto que podían, en este caso, captar las voces de los muertos. Que los muertos, con todo mi respeto, dejaban una huella energética. Y que esa huella energética ellos la podían grabar. Estamos hablando de dos señores que eran dos médicos. Y crean ese aparato. Un aparato complejo, un aparato a base de, os podéis imaginar, a base de los elementos que tenían en la época. Sobre todo, eran bastante toscos, bastante primitivos. Era una especie de rueda que... Seguramente habéis visto todas las ruedas de la ruleta de la fortuna, ¿verdad? Con los papelitos y las letras. Pues esto eran letras, era una especie de marcador. El marcador, cuando captaba un sonido, se activaba y empezaba a girar. Y marcaba una letra. Y así, pues iba dejando voces inteligentes. Es decir, iba captando, iba dando un mensaje que era inteligente. Incluso cuando lo dejaban, cuando se iban, aquellos registraban esas voces y decían ellos, qué barbaridad, pero si es que esto está hasta funcionando. Eso fue, como os digo, en el año 1904, 1907. Aquí hay un boom que se produce en Brasil. Hay dos científicos También los espiritistas, sabéis que la cultura allí en Brasil tiene mucho que ver con lo que es precisamente el espiritismo. Son sus ritos, son su religión. Y tanto Cambraya como Moura, dos señores, se ponen a investigar sobre el fenómeno también de la psicofonía. Y ellos pensaban que se podían grabar esas voces de los muertos. Pero claro, estamos hablando, ojo, estamos hablando del año 1907. Es decir, no había, esto no era ir a AliExpress y comprar una grabadora. O ir a Wallapop y comprar una grabadora. O ir al Corte Inglés y comprar una grabadora. Esto era más complicado. Incluso había fonógrafos de cera que grababan sobre cartuchos de cera, que son muy antiguos. Pero ellos escriben un libro, como comentaba, que también relatan esas experiencias. Con lo cual, vamos avanzando, vamos poquito a poco. Quizás la meta que tenemos con todo esto es llegar al año 1952, que es cuando se capta la primera psicofonía de la historia, con Emil Jurgenson. Pero antes de Emil Jurgenson, volvemos a tener nuevas experiencias de otras personas que buscaban lo mismo. Año 1920. ¿A quién nos encontramos? Pues nos vamos a encontrar nada menos y nada menos que a Thomas Alva Edison. Y Thomas Alva Edison, él creía, como le pasaba a Marconi, que podía comunicarse con el más allá. Pero la intención de Thomas Alva Edison no era un fin por nuestra sociedad, ni mucho menos. Él lo que quería era hablar con su madre muerta, básicamente. Era lo único que quería. Y él empieza a desarrollar, bueno, lo que es su primer ingenio, que era ese fonógrafo ya más perfeccionado, y que él tenía el convencimiento, y así lo dejó por escrito, incluso en entrevistas que le hicieron, que había una supervivencia, que él creía que había una supervivencia, y que a través de una máquina se podían registrar los sonidos del más allá. Nada más y nada menos. Claro, estamos hablando que no lo estaba diciendo un cualquiera, lo estaba diciendo uno de los grandes inventores de principios del siglo XX, una persona a la que había que tener muy en cuenta. Marconi, que se imputa erróneamente el invento del teléfono, pero que nuevamente nos encontramos que él tiene una motivación similar. ¿Qué motivación? Tratar de grabar también a su madre muerta. Y también desarrolla un ingenio para poder hablar con ella. Creían que a base de un auricular, con un pequeño altavoz, con un micrófono, tú podías pegártelo en la oreja, hablar, y llegando a no se sabe dónde, poder comunicarte con ese más allá. La idea, cuando menos, tenéis que reconocer que es sugerente. Ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Seguimos avanzando en el tiempo y nos paramos en una cifra y en una fecha que a mucha gente le pasa desapercibida. Año 1949. Me preguntaréis, ¿y qué pasa en el año 1949? Hoy día algo importante. En el año 1949 hay un señor en Italia que se llamaba Marcello Bacci. Marcello Bacci tiene y sufre una tragedia personal. Muere su hija Chiara. El hombre está sumido en mil pensamientos, en mil reflexiones, porque evidentemente siempre es traumático, ¿no? Dicen que no hay nada más traumático que enterrar a un hijo, ¿no? Y eso es así. Y el bueno de Marcello Bacci tenía una radio de válvulas, y una noche, pasando el dial, él sufría, padecía de insomnio desde la muerte de la hija, que además había sido un suicidio, todavía le da un toque más trágico a todo ello. Él, una noche, en su radio de válvulas, dando a la rueda, dándole al dial, entre dial y dial, escucha una voz. Y la voz le parece la voz de su hija. Él repite ese mismo movimiento y va captando esa voz. Inexcusablemente era la voz de Chiara. Inexcusablemente era su voz. Y Marcello Bacci, sorprendido, porque su hija le decía hola, papá, todo eso, imaginaos, entre el barrido, de ir buscando la cadena. y más una cadena de válvulas, y más en el año 1949, que no es como hoy, que la FM es una banda que tenemos mucho. Por aquel entonces era Onda Media en Italia, que podían funcionar poquitas cadenas de radio después de una guerra mundial. Es decir, estamos, como veis, todos muy complejos, un panorama social muy complejo y un panorama personal, el de Marcelo Bacci, que era muy complejo. Él seguía practicando, papá, hola, y se da cuenta de que era su hija. Ay, ¿y qué hacer? Marcelo Bacci no tuvo miedo, él anhelaba hablar con su hija y todas las noches empieza a practicar. Y aquello, en una sociedad que necesitaba, porque había salido de dos guerras mundiales, ahora hablaremos de ello, necesitaba saber de ese otro lado. El periodo en el que más se ha potenciado el fenómeno de contacto, vía Ouija, vía sistema de transcomunicación instrumental, siempre ha sido periodo de entreguerra o periodo de posguerra. ¿Por qué? Porque en el periodo de guerra se tiene la incertidumbre de qué pasa con el familiar que se ha mandado al frente, y en el periodo de posguerra, porque si el familiar no ha aparecido, está dado como desaparecido o ha muerto en combate, en auge, en una época en la que el espiritismo estaba de moda, pues tener un medio que no fuera un espiritista era sumamente sugerente. Por eso prospera tanto la tabla Ouija. Entonces se busca un método que fuera más técnico, más científico, menos subjetivo y más fiable. Y se busca eso. Claro, cuando Marcelo Bacci da su descubrimiento a lo que es el orden público, todo el mundo mira hacia él y recibe en su casa, fijaos, recibe incluso a la policía y a miembros del Ministerio del Interior de Italia para controlar los experimentos que él estaba haciendo, no fuera a ser que estuviera cometiendo un fraude. Y no lo pudieron demostrar, porque la misma policía y los propios inspectores del Ministerio del Interior italiano descubren que era cierto, que el hombre lo único que hacía era poner su radio de válvulas, empezar a girar el dial, y la voz podía tardar más, podía tardar menos, no había una regla fija ni un patrón exacto, acababa saliendo. Claro, con todo ello, porque he dicho antes que es muy importante este descubrimiento de Marcelo Bacci, pues básicamente porque hoy día, y será una de las máquinas que vamos a probar dentro de un ratito, hoy día hay una máquina que es polémica, que es discutida, que para unos nos vale, a otros no, eso ya es cuestión de criterio, cuestión de gusto, cuestión de cómo se use, que es la Spiritbox. ¿La Spiritbox qué es lo que hace? La Spiritbox lo único que hace es una radio abierta, que como pudiera ser esta, que lo único que hace es cíclicamente ir pasando el dial de forma automática. No hay nadie que le dé a la ruedecita. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa tarea te la ahorra. Pero el principio de la Spiritbox es el mismo. Por eso, uno que ha estudiado electrónica industrial, que sabe una mijita de esto, se da cuenta cuando ve a los detractores de la Spiritbox que hablan tan alegremente de una máquina que no conocen, que niegan lo que es la Spiritbox, pero sin embargo aceptan lo que son las experiencias de Marcelo Bacci, te llama la atención, dice que es contrasentido, ¿no? Que es incultura a nivel de misterio, porque desconocen lo que Marcelo Bacci hacía, cómo lo hacía y en qué se basa la Spiritbox. Hablando con mi amigo Pedro Amoroso, hablamos de esto. A mí me gusta siempre, independientemente del conocimiento o no que yo pueda tener, siempre me gusta estar asesorado por mi gente. Y hablando con él, me decía que la Spiritbox, cuando yo tengo aquí una, yo me he traído hoy aparatitos por cuestiones que vienen al caso y no. Tengo por aquí una. ¿Qué cantidad de cacharros traigo? No te preocupes. Esto es el bolsillo de Orango. Aquí puede salir de todo. ¿Pero te entiendo? ¿No tienes tú la culpa? Tengo aquí una Spirit Box. Que al fin y al cabo es este otro aparatito que lo vamos a poner también. Y la Spirit Box me decía precisamente el experimento que hacía el bueno de Marcelo Bacci, lo ideal es hacerlo pasando el dial, me decía el bueno de Pedro Amoroso, que es la transcomunicación instrumental. Lo otro te lo ayuda. Bueno, veremos también eso porque es curioso. Y ya nos vamos, de 1949 damos el salto a 1952. Ese día hay un señor, se llamaba Fiedrich Jurgenson, que estaba grabando, él era documentalista, documentalista para el Vaticano, y estaba grabando el canto de los pájaros en un entorno cercano a donde él estaba. No había nadie, solo como la una. Y cuando llega a su casa con su cinta grabada, él mete aquel carrete en el reproductor, le da el play con sus cascos, y entre el canto y canto de aquellos pájaros, escucha una voz que le dice: Friedrich, Friedrich, mi pequeño Friedrich. Claro, él se quedó un tanto sorprendido, no sabía por qué, pero aquella voz era la de su madre. Pero si su madre había muerto, ¿cómo que la había grabado? Se queda muy sorprendido, tanto es así que poco después sigue haciendo sus experiencias y nuevamente, como documentalista y persona de ciencia que era, publica los resultados. Bueno, os podéis imaginar, aquello fue nuevamente, como ocurre en el mundo del misterio, detractores y partidarios, es decir, gente a favor, gente en contra. Incluso de entre sus detractores hay un escéptico que se llamaba Raúl Ibe, que lo visita 4 años después, se sienta a su lado y dice: venga, ahora me vas a decir cómo practicas tú esto y cómo grabas las voces, que yo no me lo creo. Y el bueno de Jurgenson empieza a explicarle cómo graba él aquellas voces. Resultado, que Raúl Ibe deja el escepticismo y se vuelve un experimentador más. Se le había convencido. Y forma un grupo muy famoso que era el grupo de Raúl Ibe, precisamente. Pero nos vamos a encontrar que esas experiencias llegan ya al año 1968. Nos encontramos también con el señor que indicaba allí mi amigo, el padre Pellegrino Ernetti, que él también estaba grabando en el Vaticano, y él, en un momento de desesperación, dice aquello de: necesito ayuda. Y le responde una voz, en ese momento estaba grabando, que le dice: tranquilo hijo, Dios te ayudará. El hombre se queda de cuadrito, imaginaos, y es en ese momento cuando él empieza a experimentar y también hace prácticas de transcomunicación instrumental en el Vaticano. Luego vendría la aventura del cronovisor, que es otra cosa. Pero así nos vamos a ir desplazándonos hasta que llegamos, por ejemplo, a la década de los 70, que aquí en España tuvimos grandes investigadores. Sinesio Darnell era uno de ellos. Otro era Germán Dalmosa, que sin duda alguna Germán Dalmosa era el padre, en este caso, de muchas de las psicofonías que hoy vamos viendo y vamos teniendo. Yo tengo la suerte de tener en mi casa la grabadora que utilizaba Germán Dalmosa. Es decir, no una grabadora igual, no, la grabadora que le perteneció a él. Y tengo la suerte de tenerla yo, ¿no? Y todo le funciona. Y de vez en cuando uno está tentado a utilizarla y decir: oye, si la uso y grabo, pero ¿y si se queda pedazo? Entonces voy a dejarla así, ¿no? Así, mejor no la toco, ¿no? Siquiera, ¿no? Pero no deja de ser interesante, no deja de ser intrigante. Germán Dalmosa investiga en Belmes de la Moraleda, investiga en el Palacio de Linares. ¿Sabéis que en el Palacio de Linares, creo que alguna traigo de allí, surgieron psicofonías que eran muy impactantes, pero que eran un fraude? A mí me gusta llamar a hay una máxima que nosotros tenemos en la investigación paranormal, y es, lo primero, cuando hay en un sitio algo se dice, y cuando no hay, pues también se dice. Es decir, si pasa algo, pase, si no pasa, pues mire usted, no, aquí no, hoy no pasa nada. Es lo mejor que hay. Y luego, a nivel de psicofonías y a nivel de psicofonías que muchas veces nos pasan fraudulentas consciente o inconscientemente, ¿eh? Que muchas veces también están vuestras ganas de creer. Eso es otra. Hay personas que cuando estamos en una investigación en el terreno mueven un pie en la arena, hace aquello de y luego te mandan el trozo de audio y se dice, mira, dice papá. Y tú dices, pues yo escucho arrastrar los pies nada. No, dice papá, está sordo. Y encima uno queda por sordo, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan. Como os comentaba, Sinesio Gardel, luego llega Germán Barbosa, y luego más recientemente, pues nos hemos encontrado con otros grandes investigadores aquí en España, como por ejemplo Pedro Moró, José Luis Tejada, que de alguna forma son los que han ido marcando ese camino, Carlos Gabriel Fernández, que no me puedo olvidar de él, son más o menos los que han ido formando y los que han ido dando ese camino al mundo de las psicofonías que nosotros conocemos. Eso es muy grosso modo. Yo me podría llevar hablando de la historia de la psicofonía hasta mañana por la mañana, que creo que a Marina no le va a hacer gracia. Pero esa sería muy grosso modo la historia de la psicofonía. Con lo cual, ya sabemos un poquito mejor, ¿verdad? ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué se graban esas primeras psicofonías de la historia? ¿Queréis escuchar psicofonías? Hoy me he traído los deberes hechos y os lo traigo subtitulado para que no me pilláis. Pero vamos a grabar también, porque yo os voy a proponer un juego hoy con todos vosotros. Os voy a proponer un juego, y es que grabemos aquí con vuestros móviles o intentemos grabar psicofonía. Pero claro, yo lo que voy a necesitar es que aquí haya un silencio sepulcral. No vale decir aquello de cuando estemos grabando, no vale decir la vera, tía, qué miedo. Que luego me mandáis el cachito, mira, dice tía, qué miedo. Y ya lo hemos liado, y yo te digo, yo creo que eres tú, anda, sordo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Bueno, Rafael, ¿verdad? Para los que no lo conozcan, muchas gracias. Para los que no nos conozcan en nuestro medio, a mí me gusta llevarme a las investigaciones y me gusta soltarlo. Es como si tuviera la radio, tú vas en los sueltos y entra en los sitios y pide permiso, ¿puedo entrar? Y yo, entra ya, hijo. ¿Puedo entrar? Sí, venga, entra, ¿no? Y él, tú lo ves, yo muchas veces le digo, me desconcierta, Rafa, porque tú lo ves solo, sí, ¿no? Hay que ver. Bueno, pues no, tú no te preocupes. Y tú dices, pero este hombre con quién habla. Y claro, me desconcierta mucho, me desorienta mucho, ¿no? No es que no lo entienda, yo tengo un buen oído, Rosa. Pero claro, desde el punto de vista del que os ve desde fuera, el Rosa le ocurre lo mismo, también en medio, es complicado, no me negáis, veo a una persona así hablando al aire y que hemos caído bien, ¿no? Tú así de entrada dices, pues este se ha escapado de la ala psiquiátrica de Macarena. Claro. Pero que luego ya te entiendes, luego ya cuando sabes de la sensibilidad que tenéis y demás. Pero como ahora tenemos la ventaja del pinganillo, del oído, de estar hablando por teléfono. Ah, bueno, claro. Bueno, vamos a escuchar psicofonía, ¿os parece bien? Vamos a empezar por el pozo de cola. Eso trae cola. Yo hago unos chistes muy malos, ¿no? Vamos a empezar por el pozo de cola. El pozo de cola está en Rusia. Es un agujero en la tierra que llega 12 kilómetros abajo. Y a un señor un día se le ocurrió que en la punta de la roca, sin evidentemente perforar, meter una grabadora a 12 kilómetros de profundidad, a ver qué se graba. Y registró un sonido que es raro. Yo os lo digo, es un sonido que es raro porque no esperéis entender nada. Y si surgiera alguna palabra sería en ruso, obviamente. Son como gritos, chillidos, lamentos, todo mezclado. Todo mezclado. Y le pusieron a ese sonido, Jesús María, y le pusieron a ese sonido el sonido del infierno, el sonido del pozo de cola. Porque se pensaba que a esa profundidad, que ya el calor se nota, pues únicamente podía ser eso, almas en pena. Vamos a escucharlo. Que se escucha son gritos, aquí querida, más voces, es todo como muy confuso. Pero claro, a 12 kilómetros de profundidad, ¿quién grita? Si es lo que hay es un agujero, simplemente el pozo de cola. ¿Alguien opina que la psicofonía realmente fue un montaje? También se debe valorar, ¿por qué no? Sin embargo, sonidos extraños, este dura 6 minutos. Yo no sé si lo vamos a aguantar los 6 minutos. La grabada es Germán Barbosa, muy polémica también, porque decían que estaba grabada en un matadero y que ese sonido era realmente el propio que se grababa allí. A mí me gusta deciros todo, lo bueno y lo malo, lo positivo que puede tener una psicofonía y también que hay que la pone en duda. Vosotros opinad, ¿de acuerdo? No se trata de que comulguéis con rueda de molino conmigo. En noviembre de 1985, bueno, esa risita es ¿dónde está? El profesor Germán Targumosa graba en una urbanización a las afueras de Madrid la psicofonía del infierno. Una semana después se realiza un experimento de grabación y el resultado es de 14 minutos que solo queda interrumpida por, bueno, por una serie de comentarios. Ahora empieza. Como veis, ha salido una primera voz. escucho algo raro. Ahora empieza a sonar como un sonido ahí extraño, como un sonido de tal, un chirriado. Sí, a mí... Perdona, la del martillazo es una primera, ¿no? Sí, es la primera parte de esta sinfonía. Yo no la pongo entera porque dura 14 minutos. Y 14 minutos escuchando esto... Te pone yo. Ya salió un ansiolítico. O damos un tranquilo así, nos damos algo de eso porque... Ya escuchamos... ¡Ay, estoy aquí! ¡Qué malo estoy! Ya fastidia, ¿no? Pero yo, si cerrara los ojos como ha hecho aquí mi amigo y tratara de prestar atención, yo te juro que habiendo estado en sesiones de exorcismo, a mí me parecería estar en un exorcismo, más que en una sesión de psicofonía, en una organización en Madrid, en las afueras, que eso no puede ser más tranquilo. Yo particularmente. Entonces a mí me da, esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Ojo, ya os decía, polémica y controvertida, no puedo decir que no. Si a mí me pusiera ahí, me dijera, y pon la mano en el fuego por la veracidad de las dos psicofonías, no la ponía, ni por la una ni por la otra. Pero sí es verdad que son dos psicofonías que han hecho historia, y como tal la tengo que poner. Ahora sí vamos a escuchar psicofonías que lo voy a ver subtitulado y que sin duda alguna son más cortas y más sencillitas de escuchar. ¿Cómo vamos? Muy bien. Se escucha demasiado cerca. Polémico. Demasiado cerca. Que se escucha de sus almas, incluso no llega nada. Pero por la calidad de sonido. No, en la psicofonía sí. Vale. Hay una psicofonía que dice soy yo. Bueno, lo primero que vamos a seguir con psicofonías polémicas. Este es del Palacio de Linares y vas a escuchar a Raimundita también, como decía, polémica, porque evidentemente pertenecen a las que fabrica Carmen Sánchez de Castro. Una psicofonía que iba junto a otra que decía: mi hija Raimunda nunca, nunca la oí decir mamá. Y que se, he dicho antes, bien dicho, fabricadas, porque la hace una persona que participa en una investigación allí, que se llamaba Carmen Sánchez de Castro, y que al final se descubre que la psicofonía no era real. Pero ahora sí vamos a ir escuchando, bueno, hay la segunda, para que la podáis también escuchar. El bloque de psicofonía estadounidense. Te puedo decir que suena mucho a cuando un medio, entre comillas, intenta conectar o es abusivo, entre comillas, y hay un cambio de voz. Normalmente puede ocurrir que, ¿verdad?, que sea fraudulenta, porque obviamente se nota que es una voz natural y lo que me llega es la persona. Pero sí puede haber un que esté siendo poseída o haya sido en cierto modo captada, ¿no? Energéticamente puede ser, está siendo captada por esa niña. Pero la realidad, lo que yo capto desde la primera que han puesto, la de los cacharros, que parece que es una cacharrería la que se forma con la primera que hemos escuchado, esta mujer me llega a mí que posiblemente lo que ha intentado es hacer más de medium que lo que es en sí que lo haya conseguido. Ahora sí se me escucha mejor, ¿no? ¿No? ¿Ahora mejor? Bueno, lo que estaba diciendo, que para mí creo que esta mujer lo que ha intentado es hacer de medium. Es decir, intentar captar la energía que había allí, porque sí es verdad que me llega una energía de una niña. Sí, es cierto. Lo que pasa es que ella no ha sabido traducirla o no lo ha podido captar. O sea, que Palacio de Linares, una cosa es que yo estaba en el Palacio de Linares, uh-huh, haciendo una investigación con la gente del Grupo Planeta. Y entramos allí, nos dejaron entrar, ¿no? Lo que creo yo que no sabían era lo que íbamos. O sea, esa fue la segunda parte. Pero nosotros pusimos aparatos en el suelo y aquello empezó a funcionar. Es decir, algo hay. Lo que pasa es que el problema del algo hay es que ha quedado empañado por el fraude que se cometió. Efectivamente, entonces. Pero algo hay. Esa energía está, esa niña está, porque la energía de la niña sí me llega. Me ha llegado fuerte. Lo que pasa es que veo que ella intenta hacer de medio. Lo que pasa es que tampoco se ha explicado bien o no se ha sabido. La psicofonía, además, fijaos, yo lo expliqué en mi anterior conferencia, para los que no estuvisteis, yo lo digo. A mí me pasó hace poco una cosa en la calle muy curiosa. Hago una sesión de Spirit Radio en la calle. Venía un grupito de Ciudad Real. Literalmente dándome por culo toda la ruta. Eran tres chicas. Una de ellas remiándome todo el tiempo, que a mí me entraban ganas de pegarle un zapatazo. Pero bueno, no, hombre, porque cuando se va a estos sitios tienes que tener un mínimo de respeto, digo yo, ¿no? Digo yo, vamos. Igual me estoy equivocando. Pero cuando llegamos al final, digo, vamos a hacer una ouija electrónica, que a mí siempre me gusta hacerlo por aportar algo diferente, por dar algo diferente, ¿no? También advierto, oye, que igual no funciona. Claro, no pasa nada, si estos son experimentos que yo voy haciendo en determinados puntos en la calle, ¿no? Entonces las tres cogen y se van. Ah, yo esto no lo hago. Yo no lo hago. Y se aparta. Yo no lo hago. Y dice la máquina, no son valientes. Ellas cogen, se ponen las tres allí, una se pone a llorar. Verá que tampoco se trata de eso. Y se van. Y dice la máquina, ¡ea! ¡A tomar por culo! Hay testigos, ¿eh? Aquí, ¿eh? Ahí tengo amigos en el público que estaban en aquella, vamos, que lo escucharon literalmente. ¡Ea! ¡A tomar por culo! Te quedas muy cortado porque, hombre, yo no enseño a hablar a la máquina. ¿Verdad? Pero la gente lo puede pensar, ¿verdad? Puede decir, joder, vaya nota. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Luego pusieron una queja a la empresa, pero luego ya fueron ellos los que me dijeron, no, si al revés, y los que se iban provocando eran ellas durante todo el tiempo. Pues oye, mira, me están un empleado. Eso es el karma. No sé si creéis en el karma. Haremos una conferencia del karma. Aquí, el karma funciona, ¿eh? Ah, no, funciona bastante. Funciona. Vamos a seguir escuchando psicofonías ya reales, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Mira, esta psicofonía está muy bien. Yo soy Dios. Vamos a escucharlo de nuevo, ¿vale? Esto está grabado en la delegación de Albacete por unos buenos amigos míos que eran el grupo volante de la revista Enigmas Express, solistas Alan, Maite Sala, Fernando Rosillo, y son ellos precisamente los que lo graban. Allí se decía que se veía a un niño que se metía debajo de la escalera. Desde otro sitio. Se metía debajo de la escalera y debajo de la escalera pusieron un equipo. Notan que allí hay un fenómeno de termogénesis, baja la temperatura y graban esa psicofonía. Yo soy Dios. O sea, encaja, coincide bastante, ¿verdad? Vamos a escuchar otra. Esta la grabamos en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. De aquí. Iros de aquí. Y claro, cuando uno tiene la oportunidad de estar allí, yo os explico el entorno en el que lo grabamos. Fue un momento en el que estábamos grabando, precisamente fue la noche de la investigación en ese mismo lugar. Estábamos metidos allí y hay un momento en el que la persona que está grabando, un cámara, me dice, detrás tuya ha pasado algo, un baby. Y uno coge y dice, no hombre, sí, pues por lo que lo quiero ver. Y cuando lo estoy viendo, surge, mientras que vemos ese velo pasar, esa psicofonía que dice, iros de aquí, que se identifica con quién, porque la voz no es andaluza, es castellana, se identifica con la voz de Cecilia Gómez Faber, que precisamente es Fernán Caballero, que está enterrado allí, en el Panteón de Sevillanos Ilustres. Vamos a escuchar otra. Bueno, esta es una de mis preferidas. Adimensional. Fantástica, porque pertenece al grupo de Silencio Darnell. Él pregunta que de dónde venían esas voces y esa voz le responde adimensional, es adimensional. esa voz sí es adimensional. Totalmente correcto. Pero además tiene algo raro. Sí. Sin embargo, se critica que tiene cierto acentillo catalán. Bueno, pero porque las voces normalmente todo el mundo no la escucha igual. No se la escucha en alemán, lo escucha en latín, la he escuchado. Bueno. A esta le tengo cariño. Os voy a explicar. Antes os voy a explicar la historia porque. Antes os voy a explicar la historia porque la historia merece. La historia merece que os la cuente. Tiene como protagonista a alguien de aquí. Era una señora que se llevaba muy mal con su suegra. Muy mal, muy mal. Y la suegra, cuando está la mujer muy malita, le dice aquello de Nuria: Cuando yo me muera, que no me vayan a enterrar con nada religioso en el ataúd, que yo no quiero nada con los santos. No se llevaron bien, ¿eh? Yo ya lo voy advirtiendo. Se llevaron bien, la criatura, ¿no? La suegra, sabéis que se las quiere mucho, se las odia mucho. Si soy suegra, pues ya sabéis lo que os queda. Y bueno, la mujer 2 semanas después fallece. Bueno, oye, mira, ha muerto la mujer, pobrecita, que se lo hace. Papeleo. Funeraria, médicos, familiares, sanatorio. Un lío, ojalá. Entierran a la señora. El crucifijo más grande que había en la tapa de la tuba es el teléfono. No había uno más grande, sino también se lo pone. Mira, qué peso, era el nazareno de la O, por Dios. Más grande no podía ser aquella tuba. Y claro, esta señora llega. Y dice aquello de, a los 10 días llega la misa esta de difunto, se van y dejan el contestador de la casa activado. El contestador aquel de Telefónica que te pegaba en la cabeza y te mataba, que era beige, ¿os acordáis de aquel con las letras negritas y las cintitas? Tenemos ya una edad, ¿eh? Tenemos ya una edad. Bueno, la cosa es que ellos lo dejan. Si cuando regresaba la bombilla estaba fija, un pilotito rojo, no había llamada. Pero si cuando volvía parpadeaba, es que tenía regalo. Regalo que le había dejado a la suegra. Le dice, yo es que a estas alturas de la noche ya sabéis que me mimetizo, ¿no? ¡Furcia! ¡Furcia! ¡Furcia! Vamos a escucharlo. Una señora de armas tomar. ¿A quién se le ocurre darle un móvil a esa mujer? Literalmente. Dentro del ataúd. Hay otras psicofonías que también son interesantes. Mirar, esta se graba en Granada. Pertenece a un cantador famoso que fallece. Yo tuve en la ruta a un miembro del equipo suyo, del conjunto. Claro, yo no decía de quién era. Pero se me acercó al final y me dice, oye, perdona, la psicofonía que acabas de poner es de fulanito. Y era de fulanito. Y fulanito, cuando se fue a levantar una mañana, le dio un infarto y se quedó en el sitio. Y no se llegó a levantar. Y vamos a escucharla. ¿Será de Granada? No. Sí, pero no va a ser esta. Entonces paso a la siguiente. Pasa la siguiente, no, os he contado una que no era. Pero bueno, da igual, sí, porque es la de ayer cuando me levanté. Pero no la me he equivocado yo y empezar a contar otra. Os cuento una. Os imaginéis unos almacenes en Granada. Los almacenes Woolworth, actual delegación de industria. Aquello era un lugar que se decía que estaba encantado, Es como un Corte Inglés cantado. Era como un Corte Inglés cantado. Y el grupo Omega de investigación entró allí a investigar. Se puso a investigar e incluso comprobaron que las plantas que había ahí tenían tal grado de estrés que tenían lo que se llamaba fotosíntesis inversa. Graban un montón de sonidos, incluso ven una silueta de un señor que se aparecía, que le hicieron un retrato robot y que luego pasó a llamarse o le pusieron el Padre Benito, porque se parecía a un señor que había estado allí que se llamaba el Padre Benito. Bueno, pues hay una psicofonía, es muy complicada de escuchar, ¿eh?, que dice: una compañía tengo, os arrepentiréis. Vamos a escucharlo y yo lo voy diciendo. Una compañía tengo guardada. Hay una parte que yo no he puesto subtitulado que dice: en la lengua os arrepentiréis. Vamos a escucharlo de nuevo, pero todo esto como una compañía, una cosa así. Una compañía tengo guardada en la lengua, os arrepentiréis. Igualmente, no sabemos si esas voces vienen de un sitio en el que ellos están más perdidos que nosotros, porque claro, cuando hablamos de fantasmas nos asustamos, ¿verdad? Decimos: uy, ven fantasma, por Dios, qué miedo. ¿Y ellos qué piensan? Yo te puedo decir que ellos piensan lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados, muy equivocados. De lo que estamos viviendo ahora mismo, esto no es vida. Esto es un paseo. Correcto. Estamos un paseo de paseo. Estamos viviendo una no realidad. Si invertimos los hechos y fuésemos capaces, yo no me iría a echar flores, porque no sé qué pasa con flores, de ver lo que ocurre después de dejar esta vida, empezaríamos a ver qué viviríamos. Pero empezamos a vivir. Pero la vida buena para el que está aquí es esta. Esto es una enseñanza. Sí, muy bien, pero que para mí la vida buena es esta. Claro, para ti sí. Hay otras personas que dirán: vaya mierda de vida que me ha tocado. Y habrá otros que dirán: hostia, ¿a dónde meto el dinero? Que ya no sé dónde meterlo, ¿no? Cristiano Ronaldo, por ejemplo, está muy contento con la vida que tiene. Ese está fantástico hasta que se muera de un infarto. Pero verdaderamente, esto que estamos haciendo aquí y ahora es un tránsito. Cuando tú dejes esta vida, empezarás a vivir. Vas a ver la realidad. ¿Y quién nos da seguridad de eso? Claro. Yo lo he visto. Sí, tú lo has visto, pero eso lo has visto tú. Claro. Pero yo lo tengo que ver yo. Tú lo llegarás a ver. Claro, cuando me muera. No. Ya no vale. No, no. ¿Verdad? Te voy a decir una cosa. Hay muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y cuando han muerto, han cambiado totalmente. Mira, Rafa, yo, tú sabes que tuve hace 14 años un accidente. Muy gordo. Yo me comí literalmente un coche. El problema es que iba en la moto, claro. Claro. Y el casco se fue a hacer puñeta. Bueno, estuve mal. Y yo sí tuve las etapas de una experiencia cercana a la muerte, la tuve. Las etapas, no todas, una parte. Pero claro, el túnel de luz, lo vi. Pero oye, igual es que el tío me cogió, me abrió los ojos, me puso una linterna. Y yo iba pillando, yo qué sé. Claro, tú lo puedes explicar de la forma más coherente, ¿vale? Porque yo incluso, si te lo explico de la forma que yo lo vi, no. Es distinto. ¿Te acuerdas de la chica esta Belén, tal y como lo vivió? Yo se lo describí como lo vivió, porque viví su propia experiencia. Uh-huh. Entonces le dije, mira, estos son los trámites que tú tuviste hasta que llegó tu padre y te dijo, vuelve. Te voy a explicar una cosa que esto no lo sabe nadie, porque esto ha sido lo último que me ha pasado a través de una meditación. Me han explicado el por qué estoy de cintura para abajo como estoy. Y no ha sido a través del accidente, porque yo no tuve un accidente. Yo me bajé de mi camión, toqué el suelo y sentí un cadáver. Y me dicen a través de la meditación, Rafael, tú estás vivo porque estás protegido. Tú, en ese momento, hubieras caído fulminado por un paro cardíaco. No se te reventó el corazón, se te reventó una vena de la médula. Y te has quedado como estás. Entonces, yo a través de las meditaciones, ahora estoy entendiendo muchísimas cosas. Siempre me ha pasado a través de las meditaciones, he descubierto cosas, pero ahora me están explicando cómo funciona este mundo, por qué estamos así, por qué estamos viviendo de esta forma. Vamos a seguir escuchando psicofonía. Vamos a seguir. Tengo miedo, que venía al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Oye, y sin ese otro lado, que parezco redondo, ¿eh? Y si en ese otro lado lo que tuvieran miedo, vamos a escucharlo. Posiblemente. Tiene miedo. O hay otras ocasiones en las que te llaman por tu nombre, que esto tiene más vida, ¿no? Porque tú imagínate en tu casa, Rafaelito, y tú vas solo de la una, ¿no? Cuidado al perro, Rafaelito. ¿Qué me ha pasado? Pero no me han dicho Rafaelito, me han dicho Rafael. Claro, pero solo he vivido contigo. Pregúntase lo mismo, ¿verdad? Alguien de aquí, de este grupo, dinos su nombre. Es el momento en el que todos rezáis que nos digan vuestro nombre, ¿no? Eso es así. Y lo que tengo miedo puede ser por el tránsito que pasan una vez. Es posible. Y yo no digo que no. Lo que pasa es que, obviamente, la incredulidad tiene que existir, ¿no? O el escepticismo tiene que existir. En ese caso lo pongo yo. Claro, y además yo... Porque me hago preguntas y no me las respondo y es turbador. Así estaba yo antes, hasta que se ha ido contestando esas preguntas. Yo no creo en el cielo ni en el infierno. Otras veces no saben ni dónde están. Efectivamente. Como esta que dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Como diciendo, es que no sé dónde estoy. ¿Yo qué? El otro día tuvimos a una señora, Belén, que se le había muerto, lo hicimos en la piscina, hicimos la sesión de Ouija en la piscina. Que tematizarlo todo. No, fue porque en una piscina donde se ahogó una persona, hoy día la casa está abandonada, la piscina está seca, y dijimos, pues si se ahoga en la piscina, vamos a hacer la sesión en la piscina. Y nos metimos dentro. Y la señora, yo no sé la vida de la gente que viene. Sería bueno que yo conociera todas esas cosas, ¿no? Pero hay un momento en el que llaman a una persona que se llama Belén. Belén. Yo pregunto, ¿hay alguna Belén aquí? Sí, sí, yo Belén. Da un nombre. El nombre es el de una persona cercana a ella. Y le empieza a preguntar que cómo está, que por qué se ha ido. Él le dice que se ha resbalado y no llevaba el arnés puesto. Claro, empiezan unos datos que tú dices, ¿de qué va la historia? Y al final nos enteramos que es un chico que salió, bueno, a mí me tocó redactar la noticia, ¿no? Que haciendo un techo de unas naves industriales, no iba atado con la línea de vida, se resbala, se cae y se mata. Y estaba hablando con él, y era la tía de ese chaval, que en la ruta precisamente había un chaval que trabajaba en la empresa, que era compañero de él, y le estuvieron hablando ya los dos y demás, y no sabía dónde estaba. Le decía ella, pero ¿te podemos ayudar? Claro, había muerto hace 3 días, es que también es un prostito. Yo esas cosas no las recomiendo. Había muerto hacía 3 días. Y decía, pero ¿estás bien dónde estás? Y decía, es que no sé dónde estoy. ¿Quieres que te ayudemos? No sé. Y es porque no sabía dónde estaba. Es muy curioso. Es un trance bastante curioso. Sobre todo cuando se muere a través de un accidente y no te das cuenta que ha fallecido. Es más difícil caminar. Pero bueno. Va a tocar la parte de... Si queréis, va a tocar la parte ahora de intentar aquí hacer algo, ¿de acuerdo? Vamos a intentar. Lo primero, que es para lo que yo lo traigo, os voy a enseñar sistemas, Javi. Yo he traído sistemas de transcomunicación. Lo primero, déjame tu micro, Rafa. Lo primero, ¿cómo sería el método de Marcelo Bacci? ¿Os acordáis Marcelo Bacci, que hemos hablado de él del año 1949? Pues Marcelo Bacci sería activar una radio fantasma, ¿eh? No para dinerar, ¿eh? Aquí tenía vos. Una radio. Nos ha venido bien. ¿Esto qué es? Una radio. Ni más ni menos. Una radio. Claro, ¿cómo habrías que utilizar esto? Sencillo. Te lo tienes que llevar a un punto de dial nulo. Encuentro. Y a continuación ir girando tú. Un poquito más. Allí. ¿De qué? Pero esto. Esto entre ustedes y yo es un coñazo. Por eso se inventó la Spiri. Por eso se inventó la Spiri Radio. ¿Con qué idea? Con la idea de ahorrarte ese trámite entero. ¿Por qué? Porque evidentemente no es fiable. Tú con el dial, tú vas a un ritmo que es irregular. Entonces se crea una máquina que es la Spiri Vox. Y la espiritual lo que hace es justamente lo contrario. Es, te evita ese paso que es quizás el peor y te ayuda a lo que es la investigación en sí. ¿Y cómo te ayuda? Pues precisamente organizando lo que es ese paso de vial yendo a un nivel un poco más alto. Vamos a darle volumen. Eso tiene poco, ¿no? Pero se escucha. Sí. Vamos a intentarlo. Pongo esta, que esta es, no es analógica, esta es creación nuestra, que es más fiable que la catalana. Que los pelijos en la ciudad cogen muchas emisoras, mira, me gusta. Se notan las voces, cuando es emisora, como no. Sí, sí, pero la ciudad es complicada. ¿Esto sería? Como veis, te mantiene un ritmo todo el tiempo, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Que es el barril. Y ahí lo que tiene que estar es, evidentemente, hay que grabar esa sesión y luego la persona es la que a base de muchas sesiones identifica lo que es una psicofonía de lo que es una voz de pasillo, una cadena que se está colando, todo eso. Tenemos la... Hoy estamos fatal. Tenemos la... Apágalo. Ya no va a sonar. Tenemos la radio normal, que es el método de Marcelo Bacci. Tenemos la Spirit Box. Tenemos la Spirit Box optimizada. Últimamente se está haciendo práctica con este aparatejo que tiene ya más años que Jaleo, que tiene una doble función. Se captan con él psicofonía por el escaneo de la banda de UHF o también se capta lo que son cinco imágenes. Estos eran los antiguos televisores pequeños estos digitales, ¿os acordáis? Cuando no existía la TDT, esto ya hoy día no vale para nada y tenemos eso. ¿Y qué más? Últimamente están funcionando mucho las Spirit Box digitales a través de APP. No, hazlo tú. A través de APP. Ponle el micro, ya está. A través de lo que son... Ajá, ahí está. El problema es que la mayoría de las APP lo que te ofrecen son grabaciones. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros lo que hacemos es que a determinados programas los modificamos para que no nos ocurra eso. Es decir, utilizamos, nos ponemos en contacto con el fabricante, con el programador, para eso me encargo yo, y le encargamos que le haga modificaciones al programa. Y utilizamos versiones betas, que luego no están colgadas en ningún sitio. Es decir, ellos siguen ofreciendo un producto que es una grabación. Nosotros utilizamos un producto que es una beta, que es como yo le digo al fabricante que lo quiero. Y nos hace grabaciones a medida, nos hace aplicaciones a medida. Es el ejemplo de esto. Están ahí, ha dicho una voz ahora mismo. Que no lo encuentras en el altavoz, ¿qué? El problema es que no encontramos el altavoz. No, sí, tiene uno arriba. No tiene que arriba. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con vosotros? Esto simplemente para que ellos vean. Si no es, no es, porque evidentemente el sonido no es el que yo quiero. ¿Qué es lo que vamos a hacer con vosotros? Sacaros los móviles. ¿Cuándo ibas al modo avión? Sí, seguro. todos los móviles en modo avión. Las mejores psicofonías que tengo yo son desde el móvil. Las mejores. Una vez que están en modo avión, eso se llama una llamada trance. Una vez que está en modo avión, iros a la grabadora. Algunos es la primera vez que van a poner la grabadora del móvil. Pues tú ya tienes experiencia. ¿La tenéis en la grabadora? Sí, ¿verdad? Ahora, una vez que tenéis la grabadora localizada, quiero que se haga el silencio más absoluto en la sala. ¿Sabéis que no estamos en salas de cine cualquiera? Zona Este ofrece cine, pero ofrece también salas encantadas. No es coña, ¿eh? Es verdad. Entonces, la sala 8, la sala 7 son unas salas así un tanto especiales. Vamos a decir eso nada más, que son salas especiales. Tienen su miga, ¿verdad, Edu? Sí. Entonces, de hecho, tenemos una investigación pendiente aquí, vaya. No estamos en una sala cualquiera. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. 5 personas voluntarias para hacer preguntas. 1, 2. ¿Qué pasa? ¿El resto está ahí acojonado o qué? 1, 2, 3, 4 y 5. Yo tengo los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Di tu 1. Aquel que diga 2. El otro que diga 3. El otro que diga 4. Cuatro. Bien, bien. El último que diga 5. Vale, pues cuando yo empiece la sesión, yo diré 1 y que el 1 haga una pregunta. 2, que el 2 haga una pregunta. ¿Vale? Ahora lo que quiero es que hagamos el silencio aquí. Silencio total, ¿eh? Como no haya silencio, esto no vale nada. Que la que es un día, qué miedo. Que se lo diga luego a la compi. Me he acojonado también. El marido que le está diciendo a la mujer, dame la mano, que a mí esto me da susto. Que se lo diga luego. Venga, yo os dejo que hagamos el silencio. ¿Podemos apagar un poquito la luz, María? Vamos a empezar la sesión. Voy a empezar yo. Digo la primera pregunta. Espero un tiempo, un minutillo por ahí. Y normalmente, para que os hagáis una idea, entre pregunta y pregunta tiene que haber 3 minutos. Para hacer una sesión bien hecha. No vamos a estar 3 minutos aquí callados porque eso es un mundo. Entonces, cada minutito lo vamos a poner. Lo que necesito nuevamente es silencio, pero silencio sepulcral, ¿eh? Pues vamos a empezar. 3, 2, 1, comenzamos. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué propósito tenéis? cuándo puedo hablar contigo? Cinco. ¿Cuántos espíritus hay en esta sala? Lo habéis grabado tiempos diferentes. Yo lo oigo igual que él. Sí, lo que extraño no es el mío. Lo que extraño es porque han sido 3 minutos y medio, más o menos. Ahora, tocaría la segunda parte, que es que cuando lleguéis a casa lo reviséis. Entonces, ¿para qué lo hemos hecho? Lo mejor yo pude móvil a móvil a escuchar lo que habéis grabado. ¿Comprendéis? La idea es que interactuemos, la idea es que lo escuchéis en casa. ¿Y si hay algo? Se lo mandáis a otro. Claro, me lo manda y yo encantado. Vamos a ver qué hay aquí. Os puedo proponer la última parte ya de este jueguecito que hemos improvisado aquí, que es ver qué puede haber aquí. ¿Tienes activo lo otro? ¿O vas a apagar? Con Rosa. ¿Qué es? Espíritu. Dale caña a la Espíritu Radio. Yo con la Espíritu Radio tuvo. O sea, yo con esto y tuvo la Espíritu. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? A ver qué hay. Vamos a precisar del micro otra vez, este micro guay que yo tengo que ver. Aquí, ahí. El que se pone en verde. Sí, en verde. No, porque el otro en rojo no va. Le pones el micro aquí, ¿vale? Y empezamos. 5 minutos va a durar esto. A ver qué pillamos. Yo tengo que reiniciar. ¿Pregunta o no? Por reiniciar. Sí, sí, a la cosa más de tiempo. Pero no lo capta. Dale volumen. Ahí. Hola. Bueno, tú pónselo ahí y que sea lo que Dios quiera. Aquí está el otro. ¿Vale? Venga, empezamos a ver qué puede haber aquí y qué no. Tengo dos. Tengo dos, ha dicho ese, sí. Vamos a hacer una pequeña experiencia, ¿de acuerdo? Aquí hemos puesto una Spirit Box y hemos puesto no una Spirit, sí, una Spirit Box y una radio. Y una radio. Javi va a ir cantando lo que va diciendo la Spirit Box. Y Rosa le ha pegado el micro. ¿Tú preguntas? ¿Hay alguien aquí? Sí. No, no se escucha. Pero tú vas diciendo lo que dice. Te han dicho que sí, que sí, que sí hay. Que sí hay. Primero lo han dicho sí, como yo lo he dicho, no bajito, lo han dicho que sí, y después ha dicho que sí. Lo que lo escuchaste, ¿eh? Está repetido, está vuelto a responder. ¿Qué hay aquí? ¿Se puede manifestar? Ya no me escucho yo. ¿El espíritu de quién? ¿De quién es el espíritu? ¿Qué haces aquí? Dolor. Dolor. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Él es el mal. ¿Quién es el mal? El médico. El médico del mal. ¿Habitas en esta sala? ¿Habitas en esta sala? Mi divorcio. Mi divorcio. ¿Qué te pasó? ¿Tiene que ver con tu divorcio? Impía. Impía. Como habéis visto, para hacer una primera tanda funcionó bastante bien. Sabemos que aquí hay algo, nosotros decimos Ángel, ¿verdad? Al que habita aquí. Prueba con ese altavoz, con ese micrófono. La voz. Y esto es con la Spirit. Hola. ¿Quién eres? ¿Cuántos sois? No lo sé. Tres. Bien. ¿Vienes con alguien de aquí? Sí. ¿Te puedes manifestar? Claro. Pero queremos verte más que escucharte. Vamos otra vez a este. Cuarenta años. ¿Perdiste la vida? Mi hermana. ¿Quieres que hablemos con tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? Wow. ayudar. No ayudar. No ayudar. Vamos a dejarla. Sí, corta aquí, José. Sí, corta ahí. Sí. Esto sería básicamente una sesión de transcomunicación instrumental. Ni más ni menos. Como habéis visto, súper coherente. Hombre, que nadie espere. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, en el otro lado. Me morí hace tiempo, vaya por Dios. Hombre, que nadie espere eso. Tenéis que entender la complejidad que tiene un experimento de estas características con tantas personas. Pero aún así ha funcionado muy bien. Y es una forma de transcomunicación instrumental. Tendrá sus partidarios, tendrá sus detractores, siempre lo digo, pero tengo una amiga, que es Laura Falcó, que hace muchos años, ella me enseñó una cosa. Primero que me enseñó lo que era una Spirit Box, que fue ella la culpable de que yo traste con maquinitas, y yo se lo agradezco. Pero luego es de las típicas personas que te enseña algo muy importante, que no hay que rechazar nada, que no hay que dejar nunca nada sin experimentar, que todo lo que nos pueda apoyar, que todo lo que nos pueda ayudar es bueno para investigar. Y luego ya está la cordura de uno en rechazar o no los resultados en función a pruebas. Pero tener en cuenta eso, tener en cuenta que son sistemas de transcomunicación instrumental, que es al fin y al cabo de lo que hemos hablado hoy. ¿Cualquiera puede hacer esto en su casa? Sí. ¿Cualquiera puede poner una grabadora en su casa y con la voz al aire decir, ¿hay alguien aquí? Marina no lo haría en su casa. Marina no lo haría en su casa. ¿Hay alguien aquí? Y esperar una respuesta. Lo normal, que no te salga nada. Lo extraordinario, grabar algo. Por eso yo voy a apelar ahora a lo extraordinario. Y voy a apelar a que reviséis los audios. Y cuando lo tengáis, me lo mandáis. A mí me tenéis por todas las redes sociales, soy muy fácil de localizar. Me contactáis y yo me comprometo con vosotros en revisar lo que me enviéis. Hasta entonces seguiremos experimentando en lo que hemos hablado, las psicofonías. Hemos hecho un repaso por el mundo de la psicofonía, hemos escuchado fraudes psicofónicos, hemos escuchado psicofonías reales, hemos experimentado. Hemos enseñado máquinas con las que hoy día se graba, pero la pieza importante, ¿cuál es? El factor humano. Y el factor humano lo ponéis vosotros. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.